dejarme? ¡Ya verás! El barón de Tífano y el gitano Sarco protegían peligrosamente cerca de los pantanos. El criado sabe que su amo lo va a traicionar y lucha desesperadamente por su vida. Pese a su corpulencia, es dominado por el varón, quien es hábil en la lucha cuerpo a cuerpo, y luego descarga un tremendo golpe con la caja del revólver. ¡Toma, maldito! ¡Ah! El gitano se desploma y la sangre brota de su cabeza. Queda tirado boca abajo a borde del pantano, mientras el varón recupera sus fuerzas. Miserable. Me decías que te arrojaré al pantano, pero mereces una muerte más lenta y espantosa. Ven acá. Lo jala de los pies, arrastrándolo hasta el grueso tronco de árbol a corta distancia del pantano. Maldecirás tus errores. Tendrás una larga y espantosa agonía. Enloquecerás de hambre, de frío, de sed. Y poco a poco irás muriendo. Y tu cadáver pestilente será alimento de los gusanos. Así. Así. Y empieza a atarlo fuertemente contra el tronco. La recia soga se enreda en el cuerpo del criado, condenado a muerte. Nadie volverá a saber de ti. Nadie. Calimán jamás podrá obligarte a revelar todo lo que sabes. Diré que escapaste de mi casa como un perro malagradecido. Y nadie, nadie volverá a saber de ti. Nadie. Termina de atar a Sarco contra el grueso tronco y retrocede burlón contemplando su obra. ¡Buen viaje al infierno, Sarco! Su risa se va alejando hasta dejarse de escuchar y desaparecer completamente. Y vuelve a reinar el extraño silencio en los pantanos. La luz del alba empieza a surgir en el horizonte y la niebla avanza al ras de las cenagosas aguas de las tembladeras como gigantesco monstruo hambriento. El único signo de vida en aquel paraje es el fiel criado Sarco, quien atado fuertemente contra el tronco cerca del pantano está condenado a morir lenta y espantosamente. El día se filtran por el ventanal de la alcoba, iluminando a Calimán, quien permanece recostado a un lado del herido. Sus azules ojos están fijos en las jeringas hipodérmicas colocadas en su antebrazo derecho y el izquierdo del inspector de policía, unidas entre sí por una tripa de plástico a través de la cual fluye la sangre vigorosa del hombre increíble hacia el débil y herido cuerpo del policía. Creo que es suficiente. Con esta cantidad de sangre hay esperanzas de que se recupere. La transfusión de sangre que puede salvar la vida del inspector se ha realizado bajo la vigilancia de Calimán, ayudado por Karen y el pequeño Solín. traiga la aguja hipodérmica de la vena del inspector Charme. Y luego doble el brazo para evitar derrames. ¿Y Calimán? Calimán, observa que sus órdenes sean ejecutadas. Y luego, él mismo extrae la aguja hipodérmica clavada en la vena de su antebrazo derecho. Y ahora solo tenemos que esperar que reaccione. Se ve más tranquilo. Parece que duerme tranquilamente. Calimán se incorpora del diván, doblando el brazo derecho para evitar derrame de sangre de su vena, y observa detenidamente al herido. Sí, realmente parece más tranquilo. Su respiración se ha normalizado y la presión sanguínea es casi normal. Se incorpora y avanza hasta el ventanal. La luz del nuevo día ilumina su rostro de asombrosa belleza varonil. Empieza ya a amanecer. Al fin termina esta larga y accidentada noche. Debo felicitarles por su ayuda, los dos. Se han portado maravillosamente. Es lo menos que se podía hacer, ayudar para salvar al inspector de morir. Calimán, usted sabe que... Tranquilícese, Karen. Tranquilícese. No más preguntas. Sara debe estar sumamente cansada. Yo sugiero que vayas al coro a dormir un poco. Ahora todo está tranquilo. Es que... ¿te parece extraño que papá no haya venido a saber lo que ocurre? Oh, a él no le interesa la vida del inspector. Sí, eso me desconcierta aún más. ¿Usted cree que él...? Vaya a descansar. Después que lo haga, se sentirá mejor. Y entonces podemos aclararlo todo. Al menos por ahora creo que no hay peligro que la amenace. Vamos. Vaya a descansar un poco. Sí, estoy rendida. Todo esto parece como una pesadilla horrible. En fin, tiene usted razón. Necesito descanso. ¿Y usted, Calimán? Junto con Sally me quedaré a cuidar al inspector. Es de suma importancia estar a su lado hasta ver que se recupere. Prométame que si algo sucede, me dará usted aviso. Prometido, Karen. Descanse tranquila. Y la felicito. Es usted una mujer tan hermosa como valiente. Ah. Hasta pronto, Karen. Yo no sé qué haría sin usted, Calimán. Yo... con permiso, nos veremos más tarde. La hermosa Karen abandona la alcoba y Calimán avanza para mirar de nuevo al inspector de policía. Dentro de algunas horas sabremos lo ocurrido anoche, Salim. El inspector vivirá para contarlo. Calimán avanza hasta el ventanal. La luz del amanecer lo hace entrecerrar los ojos, cansado por varias noches de desvelo. Sí, espero que se recupere para que pueda cumplir con su deber y apresar a los responsables de tantos asesinatos. El pequeño Solín se reúne con él. ¿Lucas Bandón es el asesino? Al menos, si no lo es, ¿sabe quién es? Solín, hay un complot criminal entre Lucas Van Doren, el barón de Tífano, y el gitano Zarco. Unos a otros se protegen y tendremos que obligarlos a confesar. Ojalá que mientras tanto no desaparezca el cadáver del campesino, señor. Y que el cadáver del profesor Lewis no sea otra vez ocultado para que el inspector dé fe de los hechos. Pero... hay algo que me intriga sobremanera, Solín. ¿Qué es? No comprendo cómo el barón de Tífano insiste en casar a su hija, Karen, con Lucas Van Doren, sabiendo que este es un enfermo mental, un paranoico, un lunático que teme a las noches y a las tormentas. y que además ha dado pruebas de su instinto asesino. Dime, ¿cómo es posible que el barón insista en casarlo con su hija? Los azules ojos de Calimán están fijos mirando hacia los grandes patios del castillo a través del ventanal, observando cómo la niebla avanza lentamente, cubriéndolo todo. De pronto reacciona. Oh, ahí está, ya de regreso. ¿Qué? El barón de Tífano. Míralo. Ya cruza por los patios. ¡Viene a caballo! ¿A dónde iría? Lo sabremos muy pronto, Salim. Estoy seguro que ahora mismo vendrá a vernos interesado en el inspector de policía. Y sabes una cosa, siempre será al saber que está fuera de peligro. Preparémonos a recibirlo. Inmóvil acomodado en el rústico sillón de cuero cerca del ventanal. Sus azules ojos están fijos en la puerta, mientras el pequeño Solín hace esfuerzos desesperados por mantenerse despierto. Sobre el lecho, duerme tranquilo el inspector de policía, a quien Calimán ha salvado de morir. Luego, se escuchan claramente pasos que se aproximan hacia la puerta. ¡Alguien ya! ¿A qué hacemos? Serenidad. Serenidad y paciencia, Selim. Mucha paciencia. Un antiguo proverbio árabe dice: si quieres atrapar a tus enemigos, no corras detrás de ellos. Aguarda tranquilo a que ellos regresen a atacarte. La puerta se abre lentamente y los goznes enmohecidos gimen lastimeros. Los azules ojos de Calimán quedan fijos en una sombra alta y delgada que se recorta bajo el marco de la puerta. Adelante, señor barón de Tífano, lo esperaba. ¿Aún despiertos? ¿Acaso decidieron velar el cadáver del inspector desde anoche mismo? Se equivoca. El inspector no ha muerto. Vive aún. ¿Qué dice? ¿Vive? Está fuera de peligro. Y pronto se recuperará. El barón frunce los labios en gesto de enfado. Sus ojillos verdosos parecen salirse de las cuencas y avanza hacia el policía. Maldición. Es verdad. Aún vive. Perdió mucha sangre. Y está sumamente débil. Pero se recuperará pronto. ¿No se alegra de la noticia? Calimán, ha cometido usted un grave error. Algo que lamentará profundamente. Cuando se recupere podrá relatarlo su siguiente noche. Y sin duda delatará al asesino que lo perdió. Su intromisión llega al límite de mi paciencia, Calimán. ¿Usted ha venido a complicar mi vida? Sí, lo sé. Pero era necesario que alguien lo hiciera. No pueden cometerse tantos delitos impunemente. Y debo decirle algo más. Al fin encontré el cadáver del profesor Lewis. ¿Qué dice? Alguien lo ocultó en un ataúd en la cripta subterránea. Espero que el cadáver continúe allí hasta que el inspector pueda dar fe del homicidio y así tener más cargos contra el asesino. El barón lo escucha con visibles muestras de furia contenida. Su rostro es como una máscara diabólica. Será mejor que le advierta a Lucas Santorin que se deje de vacías. Pues el inspector y yo vamos a interrogarlo formalmente. Perderán su tiempo. Tendrá que explicar muchas cosas. Y casi puedo asegurarle que el inspector encontrará méritos suficientes para detenerlo formalmente y conducirlo hasta la aldea de Tarnobrov para ser sometido a un juicio. ¡Qué necesidad! También Sarko será interrogado y tal vez detenido. Pero es que... recuerde que el inspector encontró un arma que bien pudo ser con la que se cometieron los crímenes. Se obstina en tratar de inculpar a Lucas o Sarko, ¿eh? ¿Acaso usted mismo no ha comprobado que el criminal está más allá del alcance humano? ¿Acaso no ha comprendido que el culpable es una bestia humana? Tengo mis dudas al respecto, Barrón. Pero en fin, todo se aclarará cuando Lucas Santorin y Sarko sean interrogados formalmente. El barón de Tífano esboza una sonrisa burlona al tiempo que avanza mirando fijamente a Calimán. Bien, hágalo. Vayan a buscar a Lucas a su cabaña y detengan a Sarko, que el muy torpe no podrá decir nada, sencillamente porque es mudo. Perderán su tiempo. ¿Usted debe ordenarle a Lucas Van Doren que escape? No, porque había de hacerlo. Me tiene sin cuidado. Entonces, ¿a dónde fue? Estuvo ausente en el castillo varias horas. Fui a dar un paseo a caballo, a recorrer mis dominios. ¿Y qué buscaba en los pantanos? ¿Eh? ¿Cómo sabe que estuvo usted en los pantanos? Barro, muy sencillo. Sus botas están llenas de fango. Responda, Barro. ¿Qué buscaba en los pantanos? Mandíbulas en señal de enfado. Calmán ha descubierto que anduvo en los pantanos. ¿Qué posta buscar a los pantanos? Me vi obligado a desmontar porque perdí el camino. Pero eso no significa que anduviera en los pantanos. Fui a recorrer mis dominios. Durante la noche, señor Barrón, después de cometerse el atentado contra el inspector, su actitud es absurda. No quiero más preguntas, Calimán. De acuerdo. Me dedicaré a reunir pruebas para entonces olvidar las preguntas. Calimán, ¿y si le ordenara que abandonara mis dominios ahora mismo? Estoy en mi derecho. Por supuesto que no obedecería. Se han cometido varios delitos y jamás dejo una investigación sin terminar. Está usted jugando con fuego. Es una amenaza. ¡Una advertencia! Recuerde que ninguno de los intrusos que se han atrevido a llegar hasta aquí ha vivido mucho tiempo. Bien, ¿eh? Correré el riesgo. Hay algo que me intriga, señor Barón. ¿Por qué dijo usted que yo había cometido un error al salvar la vida del inspector? ¿Lo ha olvidado? Aquel que es atacado por un lobo humano y sobrevive, se convierte a su vez en lobo humano. El inspector de policía se transformará en bestia asesina. ¿Qué planea el misterioso barón de Tífano? ¿Dónde están Lucas Van Doren? ¿El gitano Sarko morirá en los pantanos?